sí, totalmente. Vos sé que me dio una lástima bárbara ayer, ayer lunes, todos los bomberitos voluntarios nuestros de Villa Allende, parados ahí buscando, tratando de conseguir camionetas que lo suban arriba. Cuando veíamos que venían camionetas, coches bombas espectaculares de todos lados. Y realmente era triste, ¿no? Ver que con los equipitos que se habían comprado ellos y con muy pocos recursos, ver cómo trataban, dice, para el incendio, ¿no? Y ver bajo las órdenes de quién se ponían, porque como no estaban oficializados, no tenían mucho, quién los mandara. Uh-huh. Hasta que, por suerte, la gente de Saldan, el jefe de bomberos de Saldan, los tomó y organizamos camionetas, comida y pudieron subir nuestros bomberos. Uh-huh. Ya vamos a ir puntualmente al tema del coche bomba, pero vos que lo conocés de cerca, Juanco, ¿cuál es la situación de los bomberos voluntarios de nuestra villa? Vos recién decías, no están oficializados acá. Mira, la situación de esta fue genial. Resulta que dijeron que como estaban los bomberos de la provincia, acá en Villa Allende, no podían coexistir con los bomberos voluntarios. Pero en realidad se dio esta por una pelea que había en su momento entre jefe de bomberos de Villa Allende y el secretario de gobierno de su momento. La cuestión es que a raíz de esto, porque o sea, pueden coexistir perfectamente, de hecho en muchas localidades coexisten. Entonces el gobierno municipal no tuvo la mejor idea que agarrar el coche bomba, que fue históricamente de Villa Allende, fue nuestro, y dárselo en incomodato a la gente de Mendiolaza. Eso pasó por el Consejo Liberante, por supuesto el radicalismo votó en contra, el peronismo votó en contra, el oficialismo votó a favor. Y cuestión que perdimos nuestro coche bomba, que hoy está en Mendiolaza, metido dentro de un galpón, y yo me fui ayer a Mendiolaza, estuve hablando con la gente de Mendiolaza, y resulta que el camión no está operativo, o sea, lo tienen parado. Uh-huh. Es una cosa increíble, cuando todos los pueblos se matan por tener su coche bomba, se matan por hacer cosas para su bombero. No, Villa Allende regala el coche bomba. Uh-huh. Es una cosa que no se puede creer. Y un sinsentido por ahí pensar que semejante herramienta hoy por hoy esté ahí parada. ¿Cuál fue? ¿Qué respuesta te dieron cuando fuiste a hacer? Me dijeron que no estaba operativo, porque bueno, hablé con uno de los bomberos de ahí que no sea tan, o sea, no me quiso contar mucho, yo tampoco lo quise comprometer. Tanto al chico pobre que estaba ahí, ¿viste? Porque el jefe en su momento no estaba, no es que no me quiso atender ni nada, sino que no estaba, y me dijeron eso nada más y yo me fui. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que el coche bomba inclusive era un motivo de unión de los bomberos voluntarios de Villa Allende, porque se juntaban los fines de semana, lo lavaban, lo mantenían, y bueno, y hoy en día Villa Allende no tiene su coche bomba, entonces es increíble. Aparte de muchos otros motivos que hace un coche bomba del pueblo, ¿no? Es como la insignia del pueblo, todos los lugares tienen su coche bomba. Inclusive cuando hay algún deportista que gana algo, se lo pasa en el pueblo en el coche bomba. Bueno, creo que tiene muchas cosas, ¿no? Juan, nosotros lo venimos cronicando lo que ocurre con los incendios y decimos siempre lo mismo, ¿no? Hay como muchos interrogantes que se van abriendo, hay muchas cosas para ir analizando. Hoy lo importante es apagar el fuego y que no haya víctimas fatales y demás, pero una vez aplacado el fuego, esto que estás poniendo ante los micrófonos, digo, la discusión de que si pueden coexistir o no en Villa Allende bomberos voluntarios y bomberos de la provincia, ¿va a ser una discusión que ustedes desde el bloque la van a intentar dar? Sí, por supuesto, porque es una cuestión de sentido común. Todo suma, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden estar? Si todo suma. Uh-huh. Mientras más tengamos, mejor. Uh-huh. Es fundamental. Nosotros tenemos mucha sierra alrededor, tenemos mucho campo. No es que estamos en una ciudad. Acá tenemos que tener, no hay nada que alcance ante los incendios forestales, nada alcanza. Uh-huh. Y entonces creo que esto saltó hoy a la vista y nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener todos los recursos a nuestra disposición para apagar el fuego. Y después que se realizan una serie de actividades de los bomberos voluntarios durante el año, que son muy útiles porque sirven primero para apagar el fuego y después que contener a un montón de chicos que en vez de estar por ahí por los bares tomando cerveza o drogándose o haciendo un montón de cosas, vos los contenés dentro de bomberos voluntarios y de paso le dan un servicio a la comunidad. Pero no, nosotros somos tan genios que no tenemos bomberos voluntarios y regalamos el coche bomba al pueblo de al lado. Tienes que ser muy bobo para hacer las cosas así. ¿Vos crees, en su momento vos dijiste, vos formabas parte del Consejo Deliberante por donde pasó ese proyecto, ustedes votaron en contra, vos crees que tiene que ver con lo que vos esgrimías, allí una especie de disputa o de pelea entre secretario, entre personas, ¿no? Entre secretario de gobierno y director de los bomberos? Sí, totalmente, totalmente, había una disputa ahí. Totalmente. Lo que pasa es que, viste, como dice el dicho, las personas pasan y las instituciones quedan. No, acá ni de somos tan bobos que no van a quedar ni las personas ni las instituciones. Es increíble esto. Juan Cruz, te saco del tema, pero no tanto, para consultarte sobre el proyecto de ordenanza de protección de la reserva. ¿En qué situación está ahí dentro del Consejo? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta este contexto que estamos viviendo, donde gran parte de la reserva está siendo arrasada por los incendios. Mira, el proyecto ese, que nos parece un proyecto espectacular y no creo que hay que enriquecerlo mucho, no entró hace mucho tiempo, hace poco entró, y bueno, lo estamos estudiando a full y se lo está trabajando con el Consejo de Ambiente, ¿no? Fundamentalmente. Uh-huh. ¿Crees que la protección del medio ambiente, más que nunca, ¿no? Y de nuestra reserva en particular, digo, después de que pase todo lo que está ocurriendo, hay que ponerlo en primera plana, ¿no? Sí, totalmente, sí, uh-huh. Totalmente, uh-huh. Totalmente. Sí, yo creo que hay que trabajar sobre eso. Y bueno, es otro de los temas que nos tenemos que poner a full. Está muy relacionado a este, ¿no es cierto? Porque hoy nos va a quedar un cargo en la reserva. Entonces, mira vos, si no sería importante que también que trabajemos en conjunto un montón de cosas. Y sobre todo el tema del fuego, fíjate que le llamamos y reservir y que tenemos muy poca agua por todas las cosas que se están haciendo, que cada vez tiene menos agua. Los que somos nacidos en Villa Allende, yo me acuerdo que pescamos mojarrita en el arroyo este, ahora es que va a pescar mojarrita, está todo contaminado y no trae agua. Uh-huh. Juan, ojalá que las agendas públicas del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, de las organizaciones pase por revertir un montón de cuestiones que estos incendios nos están haciendo llamar profundamente a la reflexión. La última cortita, te noté enojado, varias veces dijiste, somos tan bobos en Villa Allende. No sé particularmente a quién te referías, ya que Villa Allende es muy extensa y heterogénea. No, me refiero, Fede, que tenemos que tener un sentido común, que el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen. Entonces, viste, no podemos querer hacer experimentos que nos retrasen en vez de que nos avancen. Uh-huh. Entonces, sí, hoy me refiero a todo el Ejecutivo. O sea, que yo no soy oposición como partido, sino que estoy a favor de muchas cosas buenas que ha hecho el Ejecutivo y muchas cosas malas. Las cosas buenas las pondero y he votado muchísimas cosas que sí, uh-huh. Y creo que el Dato Romero ha tenido muchísimas cosas buenas en su gestión que se las he aplaudido. Y las cosas malas, como esta, no se las aplaudo. Tiene cosas buenas y cosas malas. Esto es un espanto de cuarta lo que han hecho. Uh-huh. O sea, no pueden ser tan bobos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que revertir esta situación. Y cuando hagan cosas buenas, me van a tener la radio ponderándolo como lo he hecho otras veces. Uh-huh. Juan, te agradecemos el contacto y vamos a seguir el tema. Una vez que se aplaquen los incendios, creo que en nuestra ciudad y en toda la provincia de Córdoba hay muchísimas cosas por discutir. Un abrazo grande. Bueno, Fede, muchísimas gracias y gracias por darnos el espacio.